gata que le gusta bien duro y siempre me pide. Yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide más. Y yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide. Y yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide más. Yeah. Aunque yo no soy bonitillo, mami, como Luis Fonsi, todas las gatas se enamoran de mi tronqui. Yo soy salvaje en la cama como un monkey. Te la como completa, mami, si me das lo malo. Dale, chévere, chévere, sigue tirándome la Arcángel y Randy, capitanes de la nueva escuela. Hey, dale, chévere, ponte fresca, fresca y te doy lo que quieras. Suelta, como gavetón de Adidas. A la hora de un guitarro ella se pone.